Alerta roja para la selva amazónica. En el último mes, el mayor pulmón del mundo perdió casi 600 kilómetros cuadrados por la tala indiscriminada. Más de 11.000 menores han muerto justamente allá en Siria desde el inicio del conflicto. Han muerto. Primero fue el ataque a París, después sigue Washington. Esa es la amenaza del grupo terrorista ISIS. Terrorista. Bombardean con basura todo el día, todos los días. Y gratis, loco, ¿qué más querés, hijo de puta? No pensar no cuesta nada, pensar cuesta el doble. Ah. Conformista. Matadero humano a 9.99 más IVA. ¡Ya! Mucha gente que se pudre en el matadero humano. Una selva de concreto para todos los días verdes. La moral está creciendo con su tonto pensamiento. Y el engaño llega fácil a la gente sin cerebro. Matadero humano. Cercenando la conciencia, imponiendo el control. ¿Dónde están metiendo mierda, patria y represión? ¡Ay! Las presiones están subiendo y los sueldos se mantienen. ¿Hasta cuándo aguantaremos este abuso tan infame? Y en las calles no hay protesta. ¡Vamos a la vida!